¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hoy con bastantes cosas, pero bueno, así andamos. Empezó diciembre y noviembre terminó, digamos, del lunes a pasado a hoy, yo tengo la sensación de que pasó un abismo de tiempo. Por lo menos para mi cabeza, para mis compañeros en el hospital público. Creo que es como que pasó un tiempo inmenso en donde muchísimas personas avanzaron y crecieron y otras se dejaron ver, como fueron siempre. Uh-huh. La verdad que fue, no te diría una semana, unos días, un fin de semana tremendo, tremendo. Movidito. Como hace mucho que yo no vivía, que me trajo como recuerdos de otras épocas, que me trajo, digamos, vivencias de mucha angustia, de mucha bronca, mezclados con cuestiones que quizá por mi edad yo no estoy tan acostumbrada a manejar, que son las redes. Y esto es como también muy, muy complejo, por lo menos para mí, ¿no? Nada, la verdad que es unos días que estamos atravesando quienes trabajamos en la salud pública, para vos que nos estás escuchando, para todos y para todas y para todes los que nos necesitan en algún momento. Es un momento muy, muy, muy, muy particular, muy difícil, muy, muy, muy movilizante. Y que obviamente que con el tiempo podremos verlo obteniendo de esta distancia que nos permite el tiempo y la maduración de las cuestiones, saber quién es quién, uh-huh. Saber dónde estamos y luchar cada uno de nosotros por lo que creemos que tenemos que luchar. Bueno, tenemos música para hoy que no tiene que ver con cumpleaños, que tiene que ver con todas estas cosas que venimos hablando, que me parece que son muy, muy oportunas. Tenemos audios, un montón de audios que vos tomaste, Luis. Y yo, a modo de risa, comentaba en alguna de nuestros espacios que había un infiltrado en la legislatura porteña, porque en la legislatura porteña, cuando estaba llena de gente muy joven, pidiendo que se los escuchara, que se les escuchara, porque estaban sancionando una ley que era una barrabasada, estaba mezclado un residente que no era residente y que salió en muchos medios, pero un residente de pelo blanco, con barba blanca. Y ahí estabas vos, Luis. Sí, bueno, yo fui a cubrir el jueves la sesión de la legislatura donde se iba a tratar este tema de la ley que modifica todo el sistema de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que fue bastante vergonzoso todo el tema y todo el tratamiento. Y bueno, vamos a escuchar después algunos audios donde podremos comentarlos. Ahí el diputado Acevedo, que fue el diputado que presentó por el oficialismo el proyecto de ley, y después lo poco que pudieron hablar los diputados y diputadas, porque se suspendió la sesión, la levantaron. Bueno, fue toda una cosa que en situaciones extrema los oficialismos nos tienen acostumbrados de cómo actúan. Así que si te parece, vamos a una... a una pequeña pausa, vamos a una cortina, una pauta y después volvemos y ya no, nos metemos en este tema para escuchar, bueno, todas las cosas que se dijeron ese jueves, mientras había una movilización muy, muy importante de más de 2.000 residentes y concurrentes de los hospitales públicos de Buenos Aires, comentando y bancándose la represión de la policía de La Reta, ¿no? Ahí en el medio. Pero bueno, ya lo vamos a ir escuchando, ¿te parece? Dale. Oíd. Mortales. Gire a la izquierda. Siga por Avenida Franco Bello, 500 metros. Luego gire El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Disculpen alguna desprolijidad, pero tuvimos algún inconveniente técnico, por eso salimos medio... En estos minutitos, así como con alguna no sé interrupción. ¿Qué pasó? ¿Salió todo bien? Luis. Bueno, como decía, el jueves pasado se trató en la legislatura este proyecto de ley para residentes y concurrentes de la salud en los hospitales públicos en el gobierno de la ciudad. Vos tenés algunos residentes en tu servicio, ¿no? ¿Y concurrentes? Sí. ¿Y qué tal? ¿Se merecen esta ley? Creo que nadie de nosotros se merece que cuando van a sancionar algo acerca de su trabajo y de su quehacer, no sea consultado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a escucharlo al diputado Acevedo, que fue el diputado que presentó, vos sabés que cuando se presenta un proyecto de ley, los legisladores que son los creadores de la ley o los... redactores de la ley lo presentan y lo ponen a consideración en el recinto de la legislatura. Sí. Vamos a escuchar unas palabritas que dijo Acevedo cuando estuvo 7 minutos hablando, pero son poquito, un minuto y medio, pero me pareció que era lo más importante de esto que explicaba él por qué esta ley era lo mejor para los residentes y concurrentes. Se fue discutiendo y se fue mejorando. Podemos hacer una idea, una gran idea. Creo que esto es una gran idea. Es una idea y es un proyecto en los cuales todos los diputados que trabajaron, no importa el bloque que sea, tienen mucho que ver con esta ley. ¿Por qué estamos tratando esta ley? Porque es una ley que viene a ordenar un desordenamiento. Si hacemos un poco de historia, es una realidad, es una ley... a las dos partes de la ordenanza 4997 del año 1985. Dos años después que nace nuevamente nuestra joven democracia, ¿no? Se hizo una ordenanza en este mismo lugar, cuando el Consejo de Grandes se hizo una ordenanza. Pasaron, señor presidente, 34 años. Y 46 modificaciones. Hemos acortado la jornada semanal, es importante que se... No la cortaron, Acevedo. Pasó 64 horas. Silencio, por favor. Antes había, por ordenanza, un mínimo de 45 horas. Eso es lo que marcaba la ordenanza que había dicho que se manifestó en el año 1985. Hoy pasamos una base de 36 horas. Y un máximo, sí, un máximo 64. Un punto importante para todos aquellos que son recientes y consideran que es un trabajo. Nosotros lo entendemos como tal en la ley. Y se garantiza que sigan cobrando el mismo sueldo que cobran hasta la fecha. Y es más, se actualiza por paritaria, por lo tanto quedan enganchados con la paritaria que discuten médicos municipales y los gremios que lo representan. Por lo tanto, acá estamos diciendo que es una ley sumamente progresiva, pero para mí es un orgullo enorme poder trabajar en un proyecto que amplíe los derechos de aquellos argentinos y porteños que se forman para atender mejor a cada uno de nuestros vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí lo escuchábamos a Acevedo, uno de los diputados del PRO, uno de los impulsores de este proyecto, diciendo las bondades que iba a tener este proyecto, ¿no? Las bondades que debería tener, porque lo que él dice no está plasmado en la letra. Bueno, pero vamos a ver qué le contesten los otros diputados. Algunos de ellos le contestaron, como por ejemplo Bilardo, que es un diputado del bloque de autodeterminación y libertad. Lo vamos a escuchar ahora a ver qué dice él. La manera antidemocrática que se gobierna. Este proyecto, con la profundidad que tiene, la importancia que tiene, régimen de residencias y concurrencias, tratado así en forma express, presentado un par de semanas, ni la forma siquiera ya cuidan. Y acá ahora se abre como una especie de puesta en escena de un debate donde hablarán sectores de la oposición, oficialistas que lo defenderán, es decir, empieza a cumplir ahora el rito institucional, pero en realidad la Reta gobierna como monarca, porque está imponiendo un proyecto sin ningún tipo de consulta a los trabajadores y las trabajadoras de la salud y en particular a los residentes y concurrentes. Esto habla de lo antidemocrático y de la poca seriedad que tiene el gobierno frente a un tema tan importante. Por eso el artículo 2, que es tan importante desde lo simbólico, porque acá en el mismo informal tenemos que se lo reconoce como trabajadores, no se lo reconoce como trabajadores. Ese artículo 2 habla de un régimen de formación de posgrado, no se lo reconoce como trabajadores y trabajadoras de la salud. Y eso es importante porque orienta todo el proyecto. Por eso atacan el salario, por eso pueden atacar derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El artículo 25, por ejemplo, referido a los salarios, no plantea una equivalencia, por ejemplo, con un cargo inicial de un médico de planta. Es decir, como dijo el informante, sigue sosteniendo los salarios de pobreza que tienen hasta ahora. Y no es una metáfora, es literal, salarios de pobreza. Una diferencia con los profesionales de la salud. Para mencionar dos ejemplos, en el caso del nacimiento por hijo, los progenitores no tienen una licencia de 14 días y no de 30, como un profesional de la salud. O la licencia por estrés, que en vez de 10 días tiene 7, para señalar dos casos. O por ejemplo, la imposibilidad de elegir democráticamente al jefe o a la jefa de residencia. Es decir, hasta ahí mismo introducen el mecanismo antidemocrático en el seno de los trabajadores y las trabajadoras mismas. También quiero detenerme en uno, porque es un poco el corolario de este proyecto, que tiene que ver con el artículo 36 o el conjunto del capítulo 8, que tiene que ver con los causales de rescisión del contrato. Es muy importante ese artículo, es muy importante, porque es un ataque directo al derecho a la protesta. Y me detengo en un inciso, el inciso 6, lo leo, es causal de rescisión la falta grave que perjudique material o moralmente a la administración. ¿Qué significa que perjudique moralmente a la administración? La generalidad de eso, de esa afirmación, no es porque sí. Por ejemplo, es una clara amenaza de lo que implica la pelea y la lucha por los derechos que este mismo proyecto le recorta. Es decir, pelear por salario, pelear por derechos puede ser interpretado como un ataque moral a la administración. Bueno, creo que esta última parte es una pinturita de lo que es el proyecto, ¿no? Uh-huh. Bien antidemocrático, como arrancó Bilardo, que presentaron esto entre gallos y medias noches, no se pudo debatir, no se pudo discutir, y la frutilla del postre en este sentido es eso, ¿no? Que una de las cosas que plantea esta ley que aprobaron es que puede ser causal de rescisión de contrato alguna cuestión que pueda afectar moralmente al gobierno, ¿no? ¿Qué será eso? O sea, el hecho por ahí de parar o de reclamar puede ser considerado como un agravio moral a ellos. Bueno, vamos a escucharlo a Solano ahora, a Gabriel Solano, del FIT, del PO en el FIT, que fue bastante claro, tenemos dos audios de él, pero vamos a escuchar la primera parte. En cuanto a esto que veníamos hablando en contra de esta ley que se presentaba en la legislatura. Vamos, Nacho. Es indelegable. Las políticas de Estado, todos estamos de acuerdo, los diputados estamos presentes, que tanto sean cortas, mediano o largo plazo, como en este caso, nunca se deben cerrar por la fuerza. Muchos diputados dirán, faltó tiempo, no estamos de acuerdo con todo. La verdad que siempre falta tiempo para tratar de eso. Y siempre no vamos a estar de acuerdo con todo. Pero cuando se debate, cuando una idea madre, que era la que presenté yo inicialmente este proyecto, se fue discutiendo y se fue mejorando, vamos a hacer una gran idea. Y creo que esto es una gran idea. Es una idea y es un proyecto en los cuales todos los diputados que trabajaron, no importa el bloque que sea, tienen mucho que ver con esta ley. Concebimos nosotros, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, al Estado en su carácter más importante, el trascendental. Porque los gobiernos pasan, ¿no? Pasan gobiernos, queda claro. Pero las políticas públicas que generan dignidad y equidad quedan. Y de eso hoy se trata justamente. ¿Pero qué estamos tratando hoy? ¿Por qué estamos tratando esta ley? Porque es una ley que viene a ordenar un desordenamiento. Bueno, no, este era justamente una parte de el audio de Acevedo siguiendo la fundamentación de por qué esta ley era lo mejor de todo. Vamos a escuchar la próxima, entonces ahí sí vamos a ver la respuesta. Los profesionales de la salud que están manifestando con el derecho que tienen a hacerlo y queremos que se respete el derecho a manifestar su punto de vista contrario frente a lo que a todas luces es el atropello de la ley. Bien, este era uno de los audios de Solano, ahí sí, de Gabriel Solano, que arrancaba de esta manera lo que decía respecto a lo que iba a ser esta ley y este atropello. Vamos a ver si podemos poner el otro. 16 días considera usted que es un tiempo suficiente para hacer una elaboración colectiva. 16 días para una ley que es estructural en relación al sistema de salud. Porque 64 horas no es ni siquiera lo que lograron los trabajadores al principio del siglo XX, cuando se votó la ley de 8 horas de trabajo. ¿Por qué un médico, un asistente social, una kinesióloga o cualquiera de las carreras que forman nuestra ciencia de la salud tiene que trabajar 64 horas? ¿Por qué? Le ponen el eufemismo de forma intensiva de formación a los que son las guardias de 24 horas. ¿Saben qué? Gran parte de esas guardias no tiene personal de planta que pueda sostener la supuesta formación. Estos chicos sostienen guardias solos, solos. No hablemos de los concurrentes que ni siquiera tienen un salario más, no tienen una AFT. Si un concurrente tiene un problema de salud, inclusive a partir de su práctica en ese hospital, no tiene ART, tiene que bancársela solo. Ese es el régimen que esta ley viene a pretender consolidar. Todo el sistema de designación de los jefes de residentes. ¿Usted sabe que los jefes de residentes en su tradición eran elegidos democráticamente por sus propios compañeros residentes? Ustedes establecen un régimen jerárquico por el cual el coordinador, que a su vez es designado por el director, que a su vez es designado por el ministro de Salud Pública o la ministra, es quien decide quién va a ser jefe de residentes. Toda la trayectoria que había en nuestros hospitales públicos para que lo que pesara concurso público y o prácticas de equipo y de trabajo democrático en la elección de sus jefes, ustedes la vuelan de un plumazo. ¿Por qué? Porque quieren el disciplinamiento a un proyecto político que tienen, que es la privatización y cancelización de los sistemas públicos. Bien, ahí era Laura Marrone de Izquierda Socialista en el Frente Izquierda y los Trabajadores, hablando justamente algo que vos conocés, ¿no? Cristina, antes de ir a una pausa y un tema musical y volvemos, respecto a cómo se eligen los residentes, los jefes de residentes, y que históricamente y tradicionalmente, y que lo que hoy quieren cambiar, ¿no? Uh-huh. Habitualmente los residentes se presentan a un examen, una vez al año, en este caso en el gobierno de la ciudad, en el mes de abril, y en ese examen, bueno, se evalúan unas 100 preguntas, más se tienen en cuenta sus antecedentes en cuanto a sus promedios y de la carrera de grado y demás. por un ranking que se arma, eligen el hospital al cual ellos quieren ir. Hay una cierta cantidad de cupo para residentes, cuando se acaba esa cantidad de cupo siguen los concurrentes que no asisten. Y la elección del jefe de residentes es habitualmente, por lo menos en mi servicio desde que tengo residencia, realizada por los mismos residentes, que luego me cuentan a mí qué es lo que han decidido y la verdad que yo nunca he tenido problemas, qué sé yo, debo ser un bicho raro quizá, porque para muchos es importante que el jefe de residentes también sea designado por el mismo jefe de servicio. Uh-huh. Una cuestión que no me parece muy, muy justa. Pero bueno, hay muchas situaciones así en el gobierno de la ciudad en donde muchos son elegidos por dedo y no por concurso. Entonces, bueno, eso también hace que esos cargos no ameriten, no sean tan legales, no es la palabra, que no sean legítimos quizás. Legítimos, ¿no? Claro. Yo creo que correspondería que muchos de los cargos que todavía no se concursan, se concursen como corresponde. Pero bueno, esa es otra historia. Acá lo que estamos es para hablar de lo que hoy está pasando en el gobierno de la ciudad con esta ley de para concurrentes y residentes de los hospitales y de los centros de salud públicos. Los que te atienden a vos cuando llamás al SAME. Y bueno, estos mismos, cuando llegas al hospital, cuando vas a cualquier servicio, bueno, esos mismos. ¿Estás internado? Esos mismos. Bueno. Bien, hagamos un cortecito porque esto si no se hace muy denso. Pongamos algún temita musical, la pauta, si cumplimos con los señores del gobierno de la ciudad también y volvemos. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Y estábamos escuchando a Tracy Chapman, un tema que tiene que ver con la violencia. Y se llama Detrás de la Pared, es un tema a capela que hace. Y que yo se lo voy a dedicar a alguien que quiero mucho, porque aparte de toda esta mierda que estamos viviendo, y discúlpenme, tengo una amiga que terminó la carrera de psicóloga y que se llama María Eugenia Otero. Uh-huh. Así que yo le pregunté, ¿qué tema te gusta? Y ella me eligió este tema. Así que es para vos, Eugé. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Yeah. gire a la izquierda. Siga por Avenida Francisco Bellón, 500 metros. Luego gire a la El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oí. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Este programa, que no es temático, pero que hoy pareciera que lo fuera, tiene que ver con una situación en la Ciudad de Buenos Aires en donde se intentan imponer a personas que trabajan y que ya hace rato que trabajan para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial para lo que es el Ministerio de Salud. Nosotros aún en la Ciudad de Buenos Aires tenemos Ministerio de Salud. Y por eso es que, bueno, es como que estamos muy focalizados sobre esto. Es un tema de ciudad, es un tema de salud, es un tema que nos interesa a todos. Y una de las principales críticas es justamente esta de no hablar justa con los precisos actores, con aquellos que están involucrados. Todos estamos involucrados, o sea, todos. No es porque, mira, yo tengo OSDE, ¿viste? Entonces a mí me roza esto, a mí no me importa. Bueno, yo vivo en realidad en Ciudadela, ya a la ciudad. Bueno, esto nos interesa a todos. Y entre los que nos interesa están también los directos damnificados, que son los trabajadores de la salud, que nosotros llamamos residentes y concurrentes, y que ya tenemos en el aire, creo, y conectada a una querida trabajadora de la salud, y que nos va a contar en primera persona cómo lo ve ella, cómo lo están viviendo sus compañeros en su hospital y demás. Doctora Amor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Hola? No la escucho. No sé si ella me está escuchando. Micaela Amor. Bueno, la vuelven a llamar a ver qué pasa. Porque yo no la estoy escuchando. No sé si se cortó, qué pasó. Mientras esperamos. No solo no funciona la salud pública en la ciudad, sino también los teléfonos. Es algo que... Mirá, yo te voy a decir una cosa. La salud pública sigue funcionando. ¿Sabes por qué? Bueno, pero... Porque la gente que estamos involucrada en la salud, sí, igual. Nos importan las personas. Porque a nosotros es a los únicos que les importan las personas. Porque también recibimos estas críticas. Ay, ¿cómo vas a hacer paro? A vos no te importan las personas. Claro que me importan las personas. Por eso estoy haciendo paro. Porque si no, no lo haría. Porque si no me importaran las personas, cada uno cuidaría su quintita y se iría a trabajar a lo privado. Pero como importan las personas, trabajo en lo público y lucho para que lo público sea cada vez mejor. Bueno, ¿sí? Como ves, estoy un poquito enojada. A ver si ya tenemos suerte y está conectada. Doctora Micaela Amor, ¿no me escuchás? Hola, hola. Yo no la escucho, ¿eh? Bueno. Tenemos una dificultad técnica. Ya va a salir. Sí. Bueno, por eso mismo era que te decía, Luis, a mí me importan las personas, es que uno lucha porque estas cosas no son solamente para ver cuántas horas voy a trabajar yo o mis compañeros, para ver qué condiciones. No, esto es porque nos involucra a todos los que hacemos uso de la salud. A ver, ahí estamos, Micaela. Hola, ¿quién está? Ay, ahora sí, menos mal. ¿Cómo estás? Ay, ay, ay, se nos complica la parte técnica, que lo parió, dijo el Mendieta. Bien. Porque nosotros no nos dedicamos a esto, entonces nos cuestan mucho estas cosas. Sí. Es así. Bueno. ¿Cómo estás, Cris? Nada, estamos haciendo un programa casi temático, decíamos con mi compañero acá, Luis Angió. Hemos escuchado algunos audios de algunos legisladores en relación a esta ley, pero quiero saber cómo estamos hoy, qué va a pasar, cómo lo están viviendo ustedes, residentes, jefes de residentes, concurrentes, contame. Bueno, mira, nosotros venimos desde el miércoles ya planteando desde el jueves en realidad planteando este paro, Así que hoy se cumplen 5 días de paro y hoy votamos en asamblea, paro por tiempo indeterminado, porque la verdad es que después de la reunión con la ministra nos quedaron todavía más dudas que certezas y no vemos una posible salida, por lo menos con esta ministra que plantea, que aparte habla de su ley, una cosa bastante rara, ¿no? Porque la ley debería ser de los residentes, las residentes y los concurrentes. Pero bueno, en ese ámbito venimos, la verdad, por suerte, muy, muy conformes con la lucha que se viene dado, trabajando en conjunto, trabajando seriamente, nos dividimos en comisiones, vinimos votando las cosas en asamblea, con lo dificultoso que es eso, pero con lo gratificante también que resulta después ver la movilización en la calle y la respuesta a los diferentes servicios, que las federaciones y el gremio magisterio, que es Médicos Municipales, se adhiera el viernes, fue muy importante para nosotros, y la verdad es que nos está mostrando en la mayoría de los hospitales y centros de salud un acompañamiento nunca antes visto y que agradecemos un montón. Sí, es cierto, aparte los compañeros de Sutecba, si bien tuvieron desde la central el no acatamiento del paro, que no realizaran paro, su accionar fue como el de paro, porque no hubo ventanillas, no hubo laboratorio, no hubo atención de rayos, prestaron los bombos, aparte, las banderas. Totalmente, y aparte nos garantizaron el uso de banderas, bombos, nos prestaron de todo el viernes a nosotros, por lo menos lo de nuestra gremial, así que se solidarizaron y es el día de hoy que me siguen mandando mensajes para ver cómo continuamos. Qué bueno, eso es muy bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo te va, Micaela? Luis te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y hoy en la reunión con Bou Pérez, que le quedan poquitos días para irse, hoy creo que le entregaron el diploma como legisladora. El diplomita, mañana jura, sí. Sí, sí, y creo que mañana jura. Esta mujer, yo la escuché hoy en una notita que le hizo María O'Donnell y... Sí. Es muy canalla, eso corre por cuenta mía, esa palabra, ¿no? Pero digo, yo también la escuché a la mañana. Nada, no le entran las balas, no entiende. Yo estuve en la legislatura, te aclaro, el jueves estuve en el recinto, fue muy burda, es de las peores épocas de maniobras en la legislatura, en el Consejo Liberante en su época. En los diputados, cuando quieren hacer... A mí me hacía acordar cuando yo era delegado sindical en la bancaria y cuando íbamos a los plenarios delegados generales, cuando no querían quebrar a la oposición, apagaban las luces y tiraban los gamexanes, ¿no? Bueno, acá no llegaron a eso, pero más o menos fue lo mismo. Fueron, le pegaron a la gente, los diputados que fueron a solidarizarse salieron del recinto y cuando volvieron se encontraron con que la ley ya estaba votada. O sea, que la ley aparece como que está votada sin ningún voto en contra. Sí, no, una locura total. Sí. La verdad es que el colectivo de residentes y concurrentes no entendemos la celeridad y la necesidad de este tratamiento express de esta manera de una ley que, como la ministra dice, hace 35 años que no se hablaba de los residentes. Bueno, perfecto, hablemos de manera seria entonces. O sea, me parece que, no sé si quiso quedarse, viste, como algunos ministros quieren irse con una ley propia y decir, bueno, esta es mi ley. Sí. Creo que le salió bastante mal, pero por lo menos yo no puedo encontrar la razón por la cual terminó haciendo esto de esta manera, porque como decís vos, mañana jura para otro cargo y el jueves mismo ya asume como encargo de su legisladora y deja de ser ministra. Sí. ¿Hola? Hola, Luis, ¿se escucha? Ahora sí. ¿Me decías? No sé si se había cortado, pero te decía que a mí lo que me sorprendía mucho es esa necesidad de hacerlo de manera express y tan acelerada, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál era el motivo para eso? No le encontramos la razón realmente. Sí, pero además todo armado de tal manera que la ley la presentaron 10 días, no hubo debate. Sí. Yo escuché al legislador Solano que el día anterior, como se hace siempre, previo hay reuniones de comisión donde van los diputados para aprobarla o no aprobarla la ley, si después la llevan al recinto. Y él lo dijo claramente, que Bou Pérez ahí en esa reunión mintió, porque dijo, por ejemplo, que los residentes no hacían guardia. Entonces Solano le dijo, bueno, levantemos acá la sesión, la reunión esta, vayamos a cualquier hospital que usted elija y vamos a ver si hay residente o no haciendo guardia. Por supuesto, en ningún momento fue, ¿no? Burdo. No, fue muy burdo. También dice que los concurrentes no hacen prácticas. Hay servicios enteros sostenidos por concurrentes. Así que si quisiera prácticas, habría servicios en hospitales enteros que no podrían estar trabajando. Así que no, es todo muy burdo. Nosotros estuvimos con los compañeros y las compañeras residentes el viernes en la Comisión de Salud y Trabajo de la legislatura y no nos escuchaban. Nos dieron la palabra para poder expresarnos, sí, y no nos escuchaban. O sea, realmente era muy desagradable toda la imagen. Uh-huh. La verdad es que de esta manera esta ley, después de 35 años, como dice la ministra, no debe salir, debe ser vetada, debe ser derogada, o por lo menos empezar a pensar otra manera de trabajarla, pero así no se puede. Y por el otro lado, la ministra miente y queda escrito en donde ella dice que esta ley fue asesorada por todos los gremios que están involucrados y por la dirección de capacitación. Y está absolutamente claro que nadie la ha asesorado, ni desde los gremios, ni desde la dirección de capacitación, para esta ley. Miente, alevosamente. Yo, la dirección de capacitación no lo sé porque no tengo esa llegada, pero sé que a los gremios todos nos están diciendo que ellos no fueron convocados. Y la asamblea, ningún presidente que participe en la asamblea antes y que participa ahora, que es mucho más masiva, estaba al tanto de esta situación. O sea, nadie fue sentado para atrás. O sea, es una ley que nos tiene como actores y actrices protagonistas. ¿Cómo no vamos a participar del armado? Más sí, con sí, personas que desconocen completamente cómo es el funcionamiento del sistema de salud. La persona que no dice que el sistema de salud está sostenido por residentes y concurrentes, como dijo el diputado Solano, no pisó nunca un hospital. Claro. No los pisó. O sea, realmente es así. O sea, pero hay salas enteras. A veces uno puede pensar que hay funcionarios públicos, ministros, que están puestos a nivel político, como en este caso, pero que no vienen de esa área. Pero esta mujer fue directora del Hospital Ramos Mejía. O sea, ella tiene experiencia de haber convivido, aunque no les hubiera gustado nunca, pero ha convivido con residentes y concurrentes. No puede decir que no existen y no saber qué trabajo cumplían. Descaradamente, él dice otra cosa. Sí, sí, sí. La verdad que no es muy burdo, es muy burdo. Realmente no. A nosotros esa parte nos excede y hoy también se desentendió por completo lo que iba a suceder después. Decía, bueno, yo igual ya dentro de 2 días ya no sé más. Claro. Veremos. Bueno, pero o sea, vos empezaste este lío. Como que te deja todo, es decir, el muerto a su sucesor. Ahora, nadie duda que estaría buenísimo que pueda estar reglamentado y como corresponde con una ley el trabajo de los residentes, el trabajo de los concurrentes, pero lo que yo no entiendo es si son o no se hacen, porque ¿por qué no lo hicieron bien? Porque costaba menos hacerlo bien que hacerlo mal. A mí me pasa lo mismo, Cris. A mí me tengo esa gran incógnita de esto porque no lo puedo entender, porque yo completamente concuerdo con vos. Las residencias y las concurrencias necesitan de una legislación, porque una ordenanza ya es vetusta, o sea, más allá de que esa ordenanza es malísima, pero digo, necesitamos una legislación. ¿Por qué si se podía hacer bien se hizo tan mal? Y es como dice ella, que desde el principio de año viene trabajando, yo no puedo creer que el expediente que presentaron el lunes pasado sea lo mejor que pudieron hacer en un año. Claro, pero ¿sabés cuál es el tema que también se dijo allí en la legislatura el jueves? Los pocos legisladores que pudieron hablar, que habló Solano, habló Laura Marrone, habló Claudio Heredia del Partido Justicialista, del bloque del PJ, que después no se pudo hablar más porque se fueron todos y cuando volvieron ya habían terminado la sesión. El fondo es otro. El fondo es la continuación de la política en salud de este gobierno, que ya fue de sacar a las enfermeras y a otras profesiones de lo que era el sistema de salud, que ya no pertenece más al sistema de salud. Porque tiene que ver con ir destruyendo la salud pública para pasarla a la privada, para que los pocos que puedan pagarlo vayan a la privada y los que no, que se embromen con lo que hay. Para mí ese es el trasfondo, directamente, de ir liquidando, como vienen haciéndolo de hace tantos años, la salud pública, como vienen liquidando la educación también. Sí, no, claramente son políticas directamente de un gobierno que tiene esta ideología que vos decís, de ajuste completo en las áreas de menor interés, si quieren, para su electorado, ¿no? Si vamos a decirlo así, que en realidad si uno se pone a discutir y a hilar más fino, la verdad es que a todas y todos nos conviene que la salud pública sea digna, de calidad y con una retribución, horas que trabajás, trabajo que realizás, esa es la retribución que se te entrega. Es la política de este gobierno, del macrismo, en la Ciudad de Buenos Aires y lo que fue Nación, que destruyó al país claramente, claro. Ahora vamos a tener que volver a armar todo desde cero, o desde menos 20, no desde cero, pero en la Ciudad de Buenos Aires están completamente blindados, porque realmente al jefe de gobierno no le entra una bala. Le entra una bala. Yo creo que este problema, por no decir otra palabra, le cayó, y creo que ni siquiera tenía tanta responsabilidad sobre eso. Creo que no estaba ni enterado de todo esto, o no sé si estaba enterado, pero me refiero a que no se imaginó semejante lío, y es una bala que le están dando, Entonces, también entiendo yo que el resto de los actores, los gremios, las asociaciones profesionales, la federación y el resto de profesionales de la salud y la comunidad no salgan a bancar, porque es la primera bala que le entra al jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Es clarísimo. La verdad es que creo que le dejaron un muerto importantísimo, y que empieza a demostrar las grietas de este sistema completamente neoliberal que endeuda a la ciudad y que no tiene ningún tipo de criterio con los más necesitados, con los trabajadores de la salud, con los docentes. Son políticas que se vienen dando hace un montón de años, que los que estamos ahí en el barrio lo sabemos perfectamente. El tema es que esta vez les entró la bala. Claro, y además, para mí, tiene que ver también con el hecho que todos estos chicos y chicas como ustedes, que pueden empezar a trabajar en su profesión, y el mejor inicio sería en la salud pública, como van a estar golpeados, van a estar mancillados, van a estar mal pagados, terminan diciendo, bueno, me voy a una clínica, me voy a un sanatorio, voy a hacer la residencia en algún lugar privado, donde en realidad ahí van a caer y van a estar peor precarizados, porque si la salud pública está mal, la privada no solo está mal, está prácticamente esclavizada con los profesionales que trabajan allí. Entonces... Totalmente. O sea, los hospitales privados, hay hospitales que bien sabemos cuáles son, que consideran becarios a los residentes. Claro. Ni hablar de un derecho de trabajador adquirido, o sea, ni por cerca. Entonces, yo creo que las personas que tenemos lo que ellos dicen que es la vocación, que la tenemos, es real, lo que queremos y por lo que peleamos, es por una salud pública digna para todos y para todas, que sea universal, que siga siendo gratuita, pero que sea el piso de calidad, no que siempre tengamos un techo de marginalidad. O sea, porque nosotros trabajamos siempre con un techo de marginalidad, terminamos saliendo y dices, bueno, pero salí ahí, salís con calle. Yo quiero salir con calle, yo quiero salir con calidad. Yo quiero saber poner tres vías centrales con el mismo tegader. No tengo ganas. Tengo ganas de trabajar en condiciones completamente, de trabajar y de formarme. Porque también está en discusión acá, que es lo más importante, en qué condiciones justamente estamos formando a los próximos profesionales de la salud. Tal cual. Y por otro lado, me preocupa también la posición esta de que los quieren acusar de que ustedes hacen abandono de las personas porque no están en las guardias. Eso es algo que están intentando... se cortó. Bueno, probamos de... Hagamos así, Nacho, pongamos si querés un poquito de música mientras vos te lográs comunicar de nuevo y terminamos este tema de las guardias. Dale. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Bien, habíamos puesto un poquito de música mientras la técnica nos devolvía. Un tema muy sugestivo ese, sí, de nos tienen, ¿no?, miedo porque no tenemos miedo. Creo que los residentes y las concurrentes le están diciendo a la reta, a Bou Pérez, eso justamente, ¿no? Que nos tengan miedo porque ustedes ya dejaron de tenerles miedo. Micaela, ¿estamos de vuelta en el aire? Sí, estoy acá, sí. Estoy acá. Bueno, ¿cómo es este tema? ¿Ustedes van a dejar a la gente abandonada, muriéndose en los hospitales? ¿Ustedes no tienen sangre? ¿No les importa a las personas? Bueno, sí, o sea, la verdad es que, o sea, tomando lo que decís para no llorar y reírnos, este fin de semana, que el paro fue el fin de semana sin guardias, hubo varios servicios, o sea, varios compañeros y compañeras que recibieron amenazas y amedrentamientos de sus jefes de servicios, y en una ocasión hacíamos abandono de persona y abandono de guardia. La realidad es que nosotros como residentes, ni hablar como concurrentes, no tenemos responsabilidad sobre las guardias, nosotros debemos estar supervisados y supervisadas siempre. Sabemos todos y todas que eso no sucede, uh-huh, y que quedan residentes de primer año a cargo de 60 camas, para también empezar a desarmar un poco algunos caminos, que me parece que esta movilización, esta oleada, va a servir para empezar a sacar mucha tierra abajo de la alfombra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esa, la verdad es que a nosotros no nos compete ningún tipo de responsabilidad por sobre las guardias. Ahora, ¿nosotros nos sentimos mal? Y sí, obvio que sí. Primero porque no se sentí mal, y segundo porque tenemos, nosotros nos sentimos responsables para con los pacientes, si no, no hubiéramos sido profesionales de la salud. O sea, desde el anatomopatólogo, pasando por los médicos y las médicas y terminando por fonobiólogos y kinesiólogos. Todos tenemos una responsabilidad para con los pacientes. Ahora, hoy lo dijo un compañero y lo voy a tomar como propio. La única forma de poder atender la salud de estas personas es atendiendo primero nuestra salud. Las condiciones dignas de trabajo son salud. Uh-huh. Así es. Bueno, doctora Micaela Amor, muchísimas gracias por esta charla. Perdón por las interrupciones técnicas. Uh-huh. No pasa nada, son cosas que le ponen un poco más de salero al tema. Sí, el lunes que viene obviamente vamos a contar cómo siguió esto en esta semana. Es una semana difícil. Llamamos a todos los pacientes, a todos los que asisten, o a los usuarios, o como quieran llamarlos, a todos los que vienen al hospital por distintas razones, a que nos acompañen a todos en esto, porque esto es una cuestión de todos. No es una cuestión de los residentes, las residentes, es una cuestión de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí estamos todos, los trabajadores, totalmente, los usuarios, los directivos, que también tienen responsabilidad, los legisladores, que también tienen responsabilidad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, y ya la semana que viene casi que tenemos un nuevo gobierno, ¿no? O sea que va a ser un lunes. Wow. Te quería aprovechar, Cris, y agradecerte a vos públicamente por lo genial que sos como coordinadora de las residencias. La verdad es que dejás una huella difícil de cubrir por otros y otras, así que te agradecemos todos y todas los residentes del hospital de formás parte, y la asamblea también seguramente te agradezca cuando te conozca, y gracias por el espacio. En serio, no, por favor, por favor. Bueno, nada, eso no hace falta. Besos enormes. Bueno, nos vemos. Besos, chau, Luis. Chau. Bueno, nos vamos, nos queda un minuto y medio. Sí, nos queda muy poquito. 5. Yo quiero cerrar porque escuchamos a algún diputado, al presentador, al diputado del oficialismo, pero vamos a escuchar un poquito, un minuto y medio menos del audio 11, que es una de las, ella no quiere que le digan referente, pero por lo menos la que el día de la asamblea ahí en la puerta de la legislatura, una más de la que se bancó los palos y los gases de la policía, y que después hablamos un poquito con ella. El audio 11. Mi nombre es Rocío Rodríguez, soy residente de kinesiología del Hospital María Ferrer. Bueno, estamos acá movilizados, estuvimos toda la mañana, residentes y concurrentes, por una ley, por la votación de una ley que atenta y ataca contra nuestras condiciones laborales, nuestros derechos, y regimenta todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la salud pública. Hoy nos movilizamos para rechazar la ley y para pedir que se patee la votación. La verdad que lo que hizo el gobierno de Larreta a través de sus legisladores fue detestable. Nos movilizamos, una enorme asamblea de miles de trabajadores residentes y concurrentes votó movilizar, marchar, bancar la jornada, y cuando quisimos ingresar al recinto, un recinto público donde se debería desarrollar una sesión de manera abierta, nos reprimieron, no solamente con los supuestos trabajadores de la legislatura, como una fuerza de choque del propio gobierno, gobierno, sino que además vino la policía, nos reprimió, nos tiró gases, apalearon compañeras y compañeros. La verdad que esto fue una situación que desbordó a los trabajadores. Nosotros somos trabajadores que defendemos la salud pública, que trabajamos todos los días en condiciones deplorables y no venimos acá a recibir esto, sino que venimos a defender nuestros derechos como trabajadores y repudiamos enormemente esta represión brutal de la mano del gobierno de Rodríguez Larreta y su policía. Bueno, muy clarita, sí. Muy clarita la kinesióloga, la sí, residente kinesióloga. Muy, muy, muy fuerte ella también ahí bancándoselo junto con los demás. Uh-huh. Por supuesto que desde el jueves, que fue la sesión al mediodía, hasta hoy pasaron muchas cosas, pero que nosotros queríamos reflejar un poco el inicio de todo esto. Uh-huh. El inicio en la legislatura, porque evidentemente esta Bou Pérez y el gobierno de la ciudad lo vienen manejando de hace bastante todo esto, pero que sale a la luz pública y de qué forma, como vos lo explicaste bien, sin ningún tipo de reuniones con los involucrados y demás, fue el jueves. Así que bueno, mañana en Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a seguirlo este tema, ¿no? Y vamos uh-huh. a escuchar algunos otros audios que quedaron hoy en el tintero. Uh-huh. Bueno, yo saludo sobre todo a mis residentes del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Pirovano, a todos mis compañeros, y ojalá que esto se resuelva de la mejor manera posible, porque si a todos nos interesan las personas, esto se tiene que resolver. Y no solamente son los residentes los que tienen que ceder, sino que también son las personas que tuvieron la gran idea de hacer una ley sin consultar sobre aquellos a que esta ley va a cubrir supuestamente o va a pisotear en este caso. Esperemos que esto se solucione, esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias y yo sí creo que no hay hospital sin residentes ni concurrentes, porque yo sí conocí un hospital y un servicio donde no teníamos residentes. Cuando yo entré al Pirovano no había residentes de fonoaudiología y después de muchos años de trabajar y de luchar los conseguimos. Y no tiene nada que ver el hospital al cual yo entré y al servicio que entré sin residentes al que soy. Así que sin hospital, sin residentes, sin concurrentes, sin trabajadores de planta, sin todos los gremios que somos parte, sin nuestros usuarios, nuestros pacientes de todos los días, no hay hospital. Todos somos parte, hagámonos cargo. Bueno, muy bien, nos vamos. Cuídate la presión, Luis. Nos vamos hasta el próximo lunes en esto que fue OID Mortales. Gracias a Julio Pardo y a Nachito. Chau. González Álvarez. Álvarez González. Bueno, no importa. Chau, chau. Esto fue OID Mortales. ¿Problemas de tránsito? Ninguno manejando un Falcon. Sus frenadas firmes, sin